Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Bienvenidos todos sean ustedes, hermanos y hermanas, a esta prédica que indudablemente va a ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes y espero, eso sí, que no pasen por la razón todo, sino más bien abran su corazón a la acción del Espíritu Santo. Y de esta manera, la palabra que es la semilla va a germinar en cada uno de ustedes. Hay sacrificios que de nada sirven. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. El sacrificio es una ofrenda que se hace a la divinidad. El ser humano, desde su existencia y ante el temor a lo desconocido, se ha inventado muchos dioses. Y estos dioses que se ha inventado, se los ha inventado a la manera humana, y por lo tanto es necesario ofrecer sacrificios. Y habían sacrificios de sangre, sacrificios donde se sacrificaban seres humanos o se llevaban a niños a un holocausto. Por ejemplo, los aztecas realizaban sacrificios humanos, y así tenemos otras varias culturas, por ejemplo, los mayas, los incas, y en el oriente también habían tribus, habían pueblos que hacían sacrificios humanos a sus dioses. Pero en el cristianismo es un acto en el cual el sacerdote ofrece en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino. Entonces vamos a tratar de ver la diferencia entre un sacrificio abominable que de nada sirve y de un sacrificio agradable a Dios que sirve de mucho. También se entiende por sacrificio al hecho de la abnegación, a la renuncia o privación que se hace en favor de algo o de alguien. Y esto es válido, porque todo en la vida necesita un sacrificio. Quiere decir con esto privarse de algo, con tal de obtener algo. Privarse a veces de una satisfacción por obtener algo para sí mismo o para los demás. El sacrificio es también una renuncia voluntaria de una pasión, deseos o intereses en favor del prójimo. Y la abnegación de los misioneros o misioneras es de muchísimo valor. Hay sacrificios también que podemos llamar de expiación. Y estos sacrificios de expiación son los que se hacen en reparación de las culpas mediante la realización de algún sacrificio. Y la expiación está ampliamente tratada en las Sagradas Escrituras. Y es la figura del cordero que quita el pecado del mundo. Porque recuérdense que para la expiación de los pecados había precisamente que sacrificar un cordero, el cual es una imagen o es un símbolo de lo que iba a suceder más adelante. Lo importante a realizar un sacrificio es el sentimiento del ser humano en cómo va a realizar dicho sacrificio. Recordémonos que en el principio, en la historia del Génesis, se nos narra los sacrificios que ofrecía Caín y Abel a Dios. Pero Dios miraba un sacrificio con buenos ojos, y este sacrificio era precisamente el de Abel, mientras que el de Caín no lo miraba con buenos ojos. Y no, porque lo que se ofrendaba, lo que se hacía como un sacrificio, fuese precisamente desagradable a Dios, sino más bien el hecho de cómo Dios miraba el corazón de cada quien. Y para entender un poco más esto, nos vamos a enfocar en el libro de Proverbios, en su capítulo 21 y versículo 27, donde la palabra de Dios dice: el sacrificio de los malvados es abominable, y más si se hace con mala intención. Palabra de Dios. En el corazón, en este caso, de Caín, ya había algo malo. Había envidia, había egoísmo, porque Dios miraba con buenos ojos el sacrificio de Abel. Por lo tanto, el sacrificio de Caín ya era abominable a los ojos de Dios de por sí. Pero veamos la etimología de la palabra sacrificio, que viene del latín sacrificium, sacrum y facere. Es hacer algo sagrado, convertir algo en sagrado, que a su vez quiere decir separado. Tú puedes ofrecer un vaso de agua como sacrificio a Dios, si a ti te place. Pero la diferencia va a ser en que lo vas a convertir en algo sagrado, separado, que es precisamente lo agradable a Dios. Vamos a tratar de entender esto conforme vayamos desarrollando esta prédica. Entonces, conviene entender que es hacer sagrado, separado. Hacer algo sagrado y convertir algo en sagrado, que a la vez significa separado. Y esto está precisamente también en la Sagrada Escritura con relación a los panes que solo a los sacerdotes les era lícito comer. Era un pan sagrado, era un pan separado y era un pan que se hacía precisamente para la ofrenda. Pero veamos, el sacrificio se entiende en general como una ofrenda a Dios para manifestarle veneración con el objeto de obtener comunión con Él. Y la Sagrada Escritura nos narra muchísimos casos de sacrificios precisamente no agradables a Dios. ¿Por qué razón? Porque estos sacrificios no agradables a Dios ya llevan una intención oculta. A veces los sacrificios los hacían los necios. El sacrificio del necio es un sacrificio, llamémosle, que se hace simplemente porque se quiere lograr algo como una necedad. Y a veces las personas, cuando hay las famosas romerías a determinados templos, hay quienes hacen un sacrificio de necedad, pero no lo están haciendo precisamente de corazón. Otro sacrificio que no le agrada para nada a Dios es el sacrificio de los muertos. El sacrificio a los muertos. Dios no quiere precisamente que vengas tú y tomes a un niño y se lo des como ofrenda, como un sacrificio agradable a Él. No. Y tampoco quiere que tú hagas sacrificios por los muertos. ¿Por qué razón? Porque los muertos están, y por otro lado, los muertos nada pueden hacer porque Dios ya los ha juzgado o los va a juzgar, o estarán en la presencia de Dios o estarán en otro lugar esperando el día del juicio final. Este tipo de sacrificio no es agradable a Dios. Hay personas que hacen sacrificios como de costumbre, y en las Sagradas Escrituras también nos menciona este tipo de sacrificio. Por ejemplo, la Sagrada Eucaristía es un sacrificio que muchos lo tienen como un sacrificio por costumbre, porque hay que hacerlo, porque eso dicta la norma. Y fíjense que también se convierte a veces en un sacrificio de obligación. Otro sacrificio que no es agradable a Dios es la adoración de falsos dioses. Porque en la adoración también hay un sacrificio. Sacrificas parte de tu tiempo, sacrificas tu voluntad, sacrificas el que hacer algo, dejas de hacer algo. Y esta adoración a una deidad falsa, a algo que no es Dios, el creador del universo, el único Dios, no es agradable a Dios. Otro sacrificio que no le agrada a Dios es adoración del verdadero Dios, pero a través de la idolatría. Y aquí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Por qué razón? Nosotros los católicos tenemos diversidad de imágenes que representan una acción de un santo, que representan un pasaje bíblico, que representan la vida de un santo, y lamentablemente muchísimos caen en la idolatría porque adoran a Dios por medio de una imagen. Y en el peor de los casos, en el peor de los casos, dejan a Dios por un lado y se centran única y exclusivamente en la imagen. Y las imágenes están precisamente para recordarnos algo, para darnos un ejemplo de su grandeza, de la grandeza que representa la imagen de tal o Y persona. Por ejemplo, hay quienes adoran las imágenes del Señor sepultado y se enfocan de tal manera. Están adorando a Dios, pero a través de una imagen. Y después pierden el sentido de lo que la imagen representa, cuando la imagen lo único que está representando es única y exclusivamente el cuerpo inerte de Jesucristo. Y nos lo recuerda, que murió precisamente por nosotros, pero que no se quedó ahí, sino que se levantó, resucitó. Ese es lo que nos debe de transmitir la imagen. Otro sacrificio que no es agradable a Dios es adoración del verdadero Dios, pero en forma equivocada. En forma equivocada. Muchos se equivocan en su adoración a Dios y se inventan una y mil formas de adorarlo. Buscan fórmulas mágicas, buscan oraciones mágicas, buscan ritos mágicos, y de esta manera adoran al verdadero Dios, pero lo hacen en una forma equivocada. Y esto también es un sacrificio no agradable a Dios. Y la adoración del verdadero Dios en la forma correcta, pero con actitud equivocada. Y la actitud equivocada es precisamente cómo está tu corazón, cómo está tu sentimiento. Por eso el Señor en las Sagradas Escrituras ha sido muy claro y dice que cuando llega la hora del sacrificio, pero tienes algo contra tu hermano antes de ofrecer el sacrificio, ve y ponte en paz con él. Entonces estamos en una forma equivocada, aunque estamos adorando al verdadero Dios. Imagínate a Caín adorando al verdadero Dios. Imagínate a Caín ofreciendo sacrificios a Dios, pero lo estaba haciendo de una manera equivocada. ¿Por qué razón? Porque en su corazón había mucha maldad. Hay otro tipo de sacrificios que la Sagrada Escritura también nos narra. Por ejemplo, lo equivocado de Nadab y Abiú. Esto está en el libro de Levíticos, donde pusieron un fuego extraño. No pusieron lo que el Señor había demandado, sino lo que ellos querían, y por lo tanto también a esto le podemos llamar necedad. Por ejemplo, Israel en la relación con los falsos dioses de Baal y Asera, y esto lo encuentras en el libro de Reyes en su capítulo 16 y versículo 31 al 33, que fueron influenciados por otras personas ajenas o propias. Hay influencia. En el entorno en que tú te mueves, hay mucha influencia. Y esta influencia te puede llevar, por ejemplo, a tener una aceptación o simpatía por la nueva era, por el rayo azul, y por otro tipo de situaciones que se están manejando hoy en día. Inclusive hasta se dice que hay confesiones vía internet. Imagínate eso. Y esto de por sí te puede convertir también en un adorador de un falso Dios, como hay muchísimos, aunque ustedes no lo crean. Todavía hay quienes adoran a Júpiter, todavía hay quienes adoran a Zeus. También en los días del profeta Amós se dio el caso de sacrificio por puro ritualismo. No había ningún tipo de sentimiento, no había ningún tipo de acción de gracias, no había ningún tipo de sacrificio en el corazón de los asistentes. Y en los días del profeta Amós, muchos del pueblo de Israel hacían sacrificios por puro ritualismo. Y así como se da hoy en día. Hay quienes asisten a misa por puro ritualismo. Y te puedo mencionar, por ejemplo, los que asisten a misa en su gran mayoría para bautizos, comuniones, 15 años, matrimonios. Hay que hacerlo. Cumplamos con esto y ya. Hay que hacerlo. Es puro ritualismo, pura fórmula. Y también tendríamos otro, por ejemplo, lo que sucedió con un sacrificio a medias, y esto nos lo narra el libro de los Hechos, entre Ananías y Zafira. Sacrificio a medias que de nada sirve. Entonces podemos decir de esta manera que el ser humano indudablemente no es capaz de hacer un sacrificio. Ahora bien, cuando tú vienes a misa, por ejemplo, porque la Iglesia Católica recuerda el sacrificio de Jesucristo, cuando en la última cena viene y toma el pan y dice: este es mi cuerpo coman de él. Y luego, tomando el cáliz, dice: esta es mi sangre, beban de ella. Hagan esto en memoria mía. Este es la figura del sacrificio que se iba a dar en la cruz. Pero, no solo es una figura, sino que es algo actual, algo de hoy. Y el sacrificio de los necios los aborrece el Señor. Por eso dice en su palabra, él, y recuérdalo, el sacrificio de los malvados es abominable, y un necio es un malvado. Quieren cambiar la forma en que se ha de hacer el sacrificio. Quieren cambiar la mecánica, por así decirlo, y para entendernos un poco mejor, para no llamarlo rito de la misa. En mi país se celebra el Día de los Muertos, y se celebra precisamente el 1 de noviembre, aunque el 1 de noviembre corresponde al Día de Todos los Santos, y el día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Y lamentablemente, muchos van a las tumbas, hablan con sus muertos, comen con sus muertos, cenan, desayunan, según con sus muertos. No está mal honrar la memoria de los muertos, porque fueron personas que de una u otra manera acompañaron tu vida en determinados momentos de su existencia y te dejaron cosas buenas. Pero no hay que ofrecerles sacrificios, eso que quede claro. No hay que venerarlos, no hay que elevarlos, ni dejarlos como un primer lugar antes que a Dios, y lamentablemente en muchas culturas se da. ¿Cuántas veces asistes tú, por ejemplo, a una misa por costumbre? Ya te lo dije, por pura costumbre, vas con el corazón vacío, asistes porque hay que asistir, porque tu costumbre dice que a las 7 de la mañana vas a misa y no dejas de hacerlo. Pero hay que analizar si es costumbre o si realmente es un sacrificio. Es algo que quieres consagrar al Señor. Es algo que quieres entregarle al Señor. Es algo que quieres apartar para el Señor. ¿Y cuántos dioses falsos te presenta hoy el mundo? Muchísimos. Pero hay un Dios que prevalece. Hay un Dios que está presente y que mueve ciudades enteras, economías. Es el Dios dinero, ante cual cada quien se rinde, se postra de rodillas y sacrifica su salud, sacrifica su cuerpo, sacrifica su vida por obtener el dinero. Por eso alguien dijo en una ocasión: el dinero tiene dos caras. Por un lado, la bendición, y por el otro lado, la maldición. Y ciertamente todos necesitamos del dinero, absolutamente todos. El asunto aquí radica en lo siguiente: ¿qué tanto tiempo dedicas tú para ganar dinero? ¿Qué tanto te sacrificas para ganar dinero? ¿Qué tanto apartas para ganar dinero? Y yo te lo digo, hay personas que consumen su vida por ir detrás del dinero. Hay personas que no dudan en matar por ir detrás del dinero. Hay personas que no dudan en prostituirse por ir detrás del dinero. El dinero es una bendición. Pero cuando tú estás de acuerdo con lo que Dios te provee, porque el Señor dijo, no te afanéis por el día de mañana, pues cada día trae su propio afán. Buscad primero el reino de los cielos, y lo demás se te dará por añadidura. Con esto no quiero decir que el Señor quiere que tú seas pobre, que el Señor quiere que tú estés pidiendo limosna en las calles. No. El Señor te dice claramente, busca primero el reino de los cielos y lo demás se te va a dar. No te preocupes por el día de mañana. El día de mañana ya tendrás su qué hacer. Pero hay personas que pierden la vida a causa del dinero, se sacrifican por el dinero. Y hay quienes son tan astutos que también engañan a otros y le ofrecen que es algo agradable, le dicen es algo agradable a Dios, pero en realidad le están ofreciendo un talismán, un amuleto, y ahí están felices. Ah, es que el hermano tal, de tal congregación, de por allá, de aquella calle, la que está cerca del parque, me dijo que este amuleto trae precisamente una parte de la cruz de Cristo. Y ahí cae. Los charlatanes han vendido astillas de la cruz de Cristo, han vendido arena de donde pasaron los pies de Cristo, han vendido hojas del árbol del olivo donde Cristo estuvo orando la última noche, y se lo cree la gente. ¿Por qué razón? Porque no tienen un conocimiento del verdadero Dios, y por otro lado, porque no quieren hacer un verdadero sacrificio. El verdadero sacrificio es dejar de hacer algo, y ese dejar de hacer algo es porque está apartado para Dios. Y recuérdate que dejar de hacer algo interviene tu voluntad y privarte de algún goce. Por ejemplo, hay quienes hacen ayuno, es un sacrificio agradable a Dios el ayuno. Pero ¿de qué sirve si tú vas a hacer un ayuno y vas a estar con cara de téngame misericordia, por favor, compadézcanse de mí? Hoy he ayunado, o estoy ayunando, o fíjense que no puedo comer porque estoy en ayuno. Estás haciendo simplemente un alarde, así de sencillo. Y eso no es agradable a Dios. Y otra cosa que había mencionado, y esto lo puedes leer si tú quieres en el Génesis, capítulo 4, versículo 5. Adorar a Dios en una forma equivocada. Miren, yo soy católico y no me aparto de las creencias católicas y no me voy a apartar tampoco de aquello que se nos ha enseñado por tradición. Pero sí hay que tener cuidado, porque hay quienes que tienen mil y una fórmulas, que novena al niño santo de Atocha, que novena a San Pascual Bailón, que novena a la coronilla de la Divina Misericordia, que novena al Señor de Esquipulas, que novena a la Virgen de Guadalupe. Momento, momento. Esto está bien como una guía para entregarle al Señor un sacrificio de 9 días, pero al verdadero Dios. Y no estarse inventando un montón de novenas, un montón de rosarios, un montón de situaciones que lamentablemente han sido por lo mucho a veces llevadas al seno de la iglesia por culturas. Y no me estoy equivocando en lo que estoy diciendo. Porque ¿qué es lo que sucede? El ser humano se equivoca constantemente. Y si lo hace en una forma equivocada, y si lo hace por medio de imágenes, cae entonces en la idolatría. He visto, por ejemplo, templos donde a la entrada hay piececitos, hay manitas, hay codos, hay dedos, hay cabezas, y la gente los compra. Porque si tiene dolor de cabeza, compra una cabecita y se la va a poner al pie de la imagen. No, eso no lo quiere el Señor. Y no es agradable a Dios. Y por otro lado, ten cuidado en la forma en que adoras a Dios, porque te puedes equivocar de plano. Te puedes equivocar y tal vez tú mismo tengas la culpa de que Dios no escuche tu ruego, de que Dios no escuche tu oración. Eso es sencillamente. Veamos una historia para que entendamos un poquito mejor esto y el sacrificio importantísimo para todo católico, indudablemente, y te lo digo, indudablemente, es la Sagrada Eucaristía, porque se le está dando un tiempo al Señor y tú debes de llegar a ese sacrificio en una forma correcta, en una forma de adoración. A veces hay misas que duran media hora, 45 minutos, una hora, u hora y media. Y yo te voy a decir algo. No importa cuánto tiempo dure, pero dure lo que dure, tienes que hacerlo con un corazón sincero, con un corazón dispuesto y como un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué razón? Porque estás dejando por un lado muchísimas cosas y lo debes de hacer con sumo respeto. Con muchísimo respeto. Desde que pones tu pie en el templo, tú debes de entender que es un lugar consagrado a Dios y por lo tanto se deben de guardar las normas existentes, porque te dispones a adorar a Dios en compañía de tus hermanos de congregación, ya sea de tu comunidad, de tu ministerio, de tu colonia, de tu ciudad, de tu país. Probablemente conozcas a algunos de los asistentes, o probablemente no conozcas a nadie. Probablemente conozcas al sacerdote, o probablemente no lo conozcas. Pero tú no vas ni por los asistentes ni por los sacerdotes, sino que tú vas a un templo a ofrecer un sacrificio a Dios, porque has dejado tus negocios, has dejado tu familia, has dejado tu sueño, has dejado tu desayuno, has dejado lo que hayas dejado, pero lo has dejado porque vas a hacer un sacrificio agradable a Dios. Unos meses antes de su muerte, el obispo Fulton Sheen fue entrevistado por la televisión nacional. Obispo Sheen: usted inspiró a millones de personas en todo el mundo. ¿Quién lo inspiró a usted? ¿Fue acaso un papa? El obispo Sheen respondió que su mayor inspiración no fue un papa, ni un cardenal u otro obispo, y ni siquiera fue un sacerdote o monja. Fue una niña china de 11 años de edad. Explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China, encarcelaron a un sacerdote en su propia rectoría cerca de la iglesia. El sacerdote observó aterrado desde su ventana cómo los comunistas penetraron en el templo y se dirigieron al santuario. Llenos de odio, profanaron el tabernáculo, tomaron el copón y lo tiraron al piso, esparciendo las hostias consagradas. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias contenía el copón. 32. Cuando los comunistas se retiraron, tal vez no se dieron cuenta o no prestaron atención a una niñita que rezaba en la parte de atrás de la iglesia, la cual vio todo lo sucedido. Esa noche la pequeña regresó y, evadiendo la guardia apostada en la rectoría, entró al templo. Allí hizo una hora santa de oración, un acto de amor para reparar el acto de odio. Después de su hora santa, entró en el santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia adelante, con su lengua recibió a Jesús en la Sagrada Comunión. En aquel tiempo no se permitía a los laicos tocar la Eucaristía con sus manos. La pequeña continuó regresando cada noche, haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús Eucarístico en su lengua. En la 32ª noche, después de haber consumido la última hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió detrás de ella, la agarró y la golpeó hasta matarla con la culata de su rifle. Este acto de martirio heroico fue presenciado por el sacerdote mientras, sumamente abatido, miraba desde la ventana de su cuarto convertido en celda. Cuando el obispo Xin escuchó el relato, se inspiró a tal grado que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado todos los días por el resto de su vida. Si aquella pequeña pudo dar testimonio con su vida de la real y hermosa presencia de su Salvador en el Santísimo Sacramento, entonces el obispo se veía obligado a lo mismo. Su único deseo desde entonces sería atraer el mundo al corazón ardiente de Jesús en el Santísimo Sacramento. La pequeña le enseñó al obispo el verdadero valor y celo que se debe tener por la Eucaristía, cómo la fe puede sobreponerse a todo miedo y cómo el verdadero amor a Jesús en la Eucaristía debe trascender a la vida misma. Lo que se esconde en la hostia sagrada es la gloria de su amor. Todo lo creado es un reflejo de la realidad suprema que es Jesucristo. El sol en el cielo es tan solo un símbolo del Hijo de Dios en el Santísimo Sacramento. Por eso es que muchas custodias imitan los rayos del sol. Como el sol es la fuente natural de toda energía, el Santísimo Sacramento es la fuente natural, sobrenatural de toda gracia y amor. ¿Qué te parece esta niña? Y esto es un extracto de un artículo, Let the Sunshine, por el reverendo Martín Lucía. A pesar de la situación, esta niña no dudó en sacrificar una hora de su tiempo para consagrarla al Señor, para que hubiera perdón, para que no existiera odio. Y en la última noche, a pesar de que murió, yo te aseguro que el sacrificio que ella hizo, como fue agradable a los ojos del Señor, indudablemente esta niña está en la presencia del Señor. Y el sacerdote que vio la acción de la niña, indudablemente conmovido por la fe de esta persona, de esta niña de apenas 11 años, deja muchas cosas también y ofrece sacrificio agradable a Dios una hora todos los días. ¿Qué te parece? Esos son los sacrificios agradables a Dios. Aquellos que se hacen con el corazón. Aquellos que se ofrece un sacrificio a Dios no esperando recibir absolutamente nada a cambio. No llevándole cabezas, ni piernas, ni brazos, ni dedos. No caminando de rodillas hasta la entrada del templo y que éstas se desgarren. No. Si no lo vas a hacer con un corazón entristecido, con un corazón humilde, con un corazón sincero, de nada te sirve ese sacrificio. Puedes ir de romería a la Basílica de Guadalupe, puedes ir de romería aquí con el señor de Esquipulas, pero de nada sirve. De nada sirve si no lo haces sinceramente y vas a lo que vas. Muchos dicen, es que voy a ir a bendecir mi carro porque el Señor me lo dio. ¿Está bien? Agarran rumbo, pero ¿qué es lo que hacen? Primero, se instalan en un buen lugar o regular, depende de sus posibilidades económicas. Segundo, hacen la obligación de ir al templo, de prender una veladora. Y lo tercero, ya sabemos, ir a pasear, ir a comer, ir a divertirse, si es posible ir a bailar. Y ese fue el sacrificio agradable a Dios. Olvídenlo. Eso no es agradable a Dios. Y todo aquello que tú hagas, fíjate bien, por costumbre, por ritualismo, por tradición, porque así lo marca el calendario, si tu corazón no está con sinceridad y con la ofrenda necesaria de haber dejado algo y consagrarlo al Señor, de nada te sirve ese sacrificio. Por eso la palabra de Dios dice, el malvado, el sacrificio de los malvados es abominable, y más si se hace con mala intención, y más si se hace con mala intención. Hay que tener cuidado entonces cuando hagamos sacrificios a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado cuando se asista a la Sagrada Eucaristía, porque recibir la hostia por costumbre, por rito, por necedad, por buscar un cambio a favor nuestro, por adoración al verdadero Dios, pero a través de la idolatría, por adoración al verdadero Dios, pero en forma equivocada, por adoración del verdadero Dios en la forma correcta, pero con actitud equivocada, absolutamente de nada te va a servir que consumas, y te lo digo, el cuerpo y la sangre de Cristo, porque entonces lo estás haciendo por condenación. Queda claro. Queda claro. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, para llevar a cabo una obra tan grande, la dispensación o comunicación de su obra de salvación, esa es la obra grande. Cristo está siempre presente en su iglesia, principalmente en los actos litúrgicos. Está presente en el sacrificio de la misa, no solo en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sino también, sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es el mismo el que habla cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura. Está presente, finalmente, cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Se entiende? Entonces, el mejor sacrificio que tú debes de hacer es asistir a la Sagrada Eucaristía con un corazón sincero y libre de prejuicios, libre de necedades, libre de idolatrías, libre de odios, rencores. Hay quienes van a misa corriendo, pero antes se han peleado con el esposo o la esposa. Hay quienes antes se han insultado con los hijos o entre hermanos. Hay quienes le han ido a sacar toda la parentela a aquel que les debe un centavo y ya no lo siguen gritando más. ¿Por qué? Porque tienen que ir a misa. Tengan cuidado, tengan mucho cuidado, porque si tú quieres hacer un sacrificio, la iglesia te está proporcionando la fórmula para el sacrificio, el rito para el sacrificio, pero depende de ti cómo se lo ofrezcas al Señor. Y no vaya a ser que tú te conviertas en uno de estos, en uno de estos que dice malvado, y que este sacrificio del malvado es abominable, y más si se hace con mala intención. Entonces espero que hayas entendido que hay sacrificios desagradables y sacrificios agradables. Pero el sacrificio más agradable es tu actitud. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu sentimiento? El sacrificio agradable es el que nos presenta esta niña que durante 32 noches consecutivas hizo una hora santa y que tomaba la hostia con su lengua. ¿Y dónde estaban las hostias? Desparramadas en el piso. Estaban consagradas y que la fe de ella la movía y ofreció ese sacrificio. Y el sacerdote que lo vio ofreció a partir de ese momento una hora santa. Una hora alejado de todo el mundo, quizás una hora en que él tenía que hacer otras cosas, pero lo dejó. Y basta, mira, con tan poco se conforma el Señor que solo te pide a veces una hora en la Eucaristía, una hora, pero depende de tu actitud, depende cómo esté tu corazón. Eso es lo importante, y que no te importe quién está y quién no está, quién te saluda y quién no te saluda, a quién conoces y a quién no conoces. Y ten cuidado, porque lo que se está ofreciendo en la Sagrada Eucaristía es exactamente el mismo Cordero, aquel que quita el pecado del mundo, aquel que dijo coman y beban, aquel que dijo hagan esto en memoria mía, a aquel que se convirtió precisamente en nada para tu salvación y mi salvación, a aquel que está presente en todo, aquel que es el alfa y el omega, a aquel que es el principio y el fin. Aquel que dijo coman y beban, él mismo se sigue ofreciendo de esta manera, si usted lo quiere ver así, simbólica, pero se sigue ofreciendo por acción del Espíritu Santo para que tú y yo tengamos vida eterna. Para todos aquellos que están acostumbrados a hacer sacrificios por chantaje a Dios, por promesas, hay quienes los hacen a medias, dicen, voy a ayunar, pero ayunan 2 horas, y a la tercera ya rompí el ayuno, pero ya le ofrecí al Señor 2 horas de ayuno. Mejor que no haga nada, mejor que no prometa nada, y mejor que no intente ningún tipo de sacrificio de nada, porque entonces está siendo un malvado. Y lo importante es que tienes que hacer un sacrificio de corazón y no de palabra, de corazón y no de palabra, de corazón acompañando a la acción, que la acción acompañe al corazón, para que así todo sea precisamente agradable a Dios. Así que el Señor lo que quiere es que tú hagas sacrificio y sea cual fuere, que sea verdadero y más la asistencia a la misa. Tú puedes hacer un sacrificio cualquiera, independientemente de la asistencia a misa, pero lo has de hacer, eso sí, con un corazón sincero. Bendito y alabado sea Jesucristo. Amén.